Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde este su programa, desde la Estación Experimental Agrícola, desde la EEA. Y hoy me acompaña un amigo de mucho tiempo y que de casualidad en este momento está en la presidencia de la Asociación de Agricultores, porque antes de eso, ¿verdad?, nos conocíamos, y es el agrónomo Juan Tonito Reyes. Buenos días, Tonito. Buenos días, Mildre, y a los amigos Radio Escucha. Para mí es un placer que estés con nosotros en la mañana de hoy, y la verdad que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar específicamente sobre la Asociación de Agricultores. Habíamos, ¿verdad?, conversado sobre muchos temas relacionados con la agricultura de Puerto Rico, pero no específicamente sobre la asociación. Y voy a empezar por aquí. ¿Qué es la Asociación de Agricultores de Puerto Rico? Pues la Asociación de Agricultores, que es una institución organizada bajo la ley del gobierno de Puerto Rico, y casualmente en esto, el día 17 de este mes cumplimos 94 años de organizada como una organización sin fines de lucro, organizada por hombres que decidieron organizarse, valga la redundancia, para defender los intereses de los agricultores de la época, épocas difíciles, de la época de la caña, la industria tabaquera de Puerto Rico, y se ven grandes luchas del año 24 para acá. Ha habido gestas en defensa del sector agrícola que la asociación ha sido líder, y que podemos seguir hablando durante la conversación nuestra. Seguro que sí. Así que la misión, ¿verdad?, el objetivo de la fundación de la Asociación de Agricultores es dar un servicio a los agricultores de Puerto Rico. ¿En qué áreas ustedes apoyan a los agricultores afiliados a la asociación? Déjame mencionarte algo bien importante. Nosotros desde el año primero, los primeros años a partir de que se organizó la asociación, nos afiliamos a la American Farm Bureau Federation, que es la agrupación que agrupa las asociaciones de agricultores de los 50 estados de la nación en el norte. Nación Americana, y que en la actualidad agrupa sobre 6 millones de socios a través de toda la nación, que mantiene sus headquarters en Washington, cabilderos luchando por los intereses de los agricultores norteamericanos, incluyendo los puertorriqueños. Eso nos da una, ¿verdad?, nos da una pantalla más grande de acción, y créanme que esa relación de sociedad que tenemos con la American Farm Bureau ha ayudado un montón a Puerto Rico, que más adelante le puedo explicar. Pero entre los servicios que da la asociación, que son posiblemente o son intangibles, ¿verdad? Nosotros sometemos legislación, cuando se somete alguna legislación de parte del Ejecutivo o del propio Legislativo, participamos en vistas públicas defendiendo el punto de vista del agricultor o del agro. Y ha sido historia en este país nuestra participación. La más reciente que estamos teniendo en estos días es el proyecto PEDRA-C 1635, que propone el bosque modelo de Puerto Rico, y donde pues la asociación ha presentado su posición, casualmente en contra de este proyecto. Además de la participación que damos en la cuestión legislativa, pues en el sistema de gobierno que vivimos en Puerto Rico, pues hemos también tenido que llevar luchas contra las administraciones de turno, por la imposición, la reducción de incentivos y ese tipo de elementos que afectan el desarrollo económico de las empresas agrícolas y del país. Sí, me parece bien interesante. Quería preguntarte un poco más de la asociación, pero ya que mencionas el proyecto de la Cámara 1635, quería preguntarte por qué se opone la Asociación de Agricultores. Pues sencillamente el proyecto propone que la agricultura en la zona, los municipios, el cuerdaje que va a ocupar el bosque, que prácticamente la mitad de la isla desde Cabo Rojo hasta Vega Baja, se lleva una agricultura sostenible y sustentable. Ese lenguaje, esto va a ser convertido en ley, y ese lenguaje de sostenible y sustentable, el Puerto Rico, aún el Puerto Rico de hoy, los empresarios agrícolas, no están preparados, no están organizados para llevar a la agricultura sostenible y sustentable en sus empresas. Sería detrimental a empresas agrícolas, que de hecho en esa zona, por ejemplo, hay 22 vaquerías, hay café, la zona cafetería está ahí, en ese bosque modelo, hay cítricos, hay cerdo, hay huevos de mesa, hay ganado de carne, como le decía, ganado de leche, hay forraje. O sea, las actividades que se llevan ahí son intensas, donde las prácticas agronómicas requieren la utilización de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas inorgánicos, aunque tengo que recabar que los agricultores somos los primeros ambientalistas. Y yo creo que Puerto Rico en los últimos 100 años nos ha acusado a un agricultor por hacer alguna práctica indeseable o en contra del medio ambiente. Pues claro, y déjame añadir a eso que estás mencionando, que la reglamentación para uso de plaguicidas en Puerto Rico es muy estricta y cada plaguicida que tiene un registro ha sido probado a la saciedad, ¿verdad?, que es inocuo para la salud humana. Así que en ese sentido, concuerdo contigo en que nuestros agricultores son cuidadosos, ¿verdad?, de seguir la reglamentación federal para el uso de plaguicidas en sus cultivos. Y de hecho, hay agricultores que, o muchos agricultores que utilizan ya productos orgánicos, los diferentes bacilos, por no mencionar marcas, ¿verdad? Pero porque tenemos que proteger los polinizadores, que, o sea, la abeja es una herramienta que no podemos, ¿verdad? Y pendientes de proteger el medio ambiente, estos insectos que aportan, como el caso de la abeja, en los cuerpos de agua, se hace una agricultura con responsabilidad. En el efecto nocivo que esta legislación, si se convierte en ley, va a traer a las empresas agrícolas. Por eso es que nosotros estamos oponiéndonos al proyecto. Aquí quien está gozando son los importadores, porque el agricultor que no pueda sostener su operación agrícola basado en la sustentabilidad que propone el proyecto de ley, y que se convierte en ley, recalco, pues se ganan sus operaciones, y aquí los importadores seguirán haciendo fiesta. Y tenemos un país donde importamos aproximadamente 85% de lo que comemos, y si promovemos un proyecto de ley que lo que va como efecto dominó es que empresas agrícolas cierren, pues sencillamente esto puede traer problemas en la crisis que vive el país, va a aumentar el problema de económico. Y un detalle bien importante es que muchos de los agricultores tenemos hipoteca, y desde el punto de vista ambientalista o ecológico, esto le valoriza las tierras desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista agronómico o de empresa agrícola, las tasaciones se pueden ver afectadas. Y por ende, las hipotecas, esto es una cadena que puede traer problemas. Y sencillamente por las razones que he mencionado, es que estamos opuestos a este proyecto. Sí, pero fíjate, yo pensando que yo estoy segura que los proponentes del bosque urbano, a la cabeza del doctor Massol y el grupo antagónico, ¿verdad?, en este momento, que es la Asociación de Agricultores, ambos grupos son de buenos puertorriqueños, y tiene que haber por ahí un punto de encuentro donde se puedan armonizar los intereses del sector agrícola, tomando en consideración todas esas cosas que estamos mencionando y los intereses de ellos. No tengo duda, de verdad, hablando la gente se entiende. De hecho, sí. Yo le hice en una entrevista a una emisora colega, le hice un reto al doctor Massol, diciendo que allá en el municipio de Junta, donde él reside y tiene su organización Casa Pueblo, hay una finca preciosa que está estado en barbecho, está abandonada, la familia de la antigua Hacienda Pelleja, que son sobre 1000 cuerdas de terreno y es llana, y está en el corazón de Puerto Rico, tiene agua, bueno, un sueño de finca, que a Casa Pueblo la quiera sea por agendamiento o la compren, y haga agricultura sustentable y sostenible en la finca, a ver si, como decimos en Puerto Rico, a ver si el gas pela. Un gesto amistoso, ¿verdad? Porque realmente, dice un amigo y hermano y pasado presidente de esta organización, que para agricultor se nace. Dice que para agrónomo se estudia. Ciertamente. Y tú eres agricultor y agrónomo. Yo soy las dos cosas, ¿verdad? pero realmente para esto se nace. ¿Sabes? Nosotros los agricultores estamos y nuestra familia, nuestras esposas, nuestras parejas que nos apoyan, nos respaldan, ponemos en nuestro patrimonio familiar en juego, apostándoselo a una mata de plátano, a una mata de yautía, a una vaca lechera. Así es. Realmente, para esto se nace. Y no hay plaga y tormenta que nos detenga. Y la asociación ha sido una herramienta vital para este esfuerzo que hace el agricultor como individuo, en respaldarlo, sean socios o no, porque nosotros no tenemos aquí problemas si es socio o no de esa organización. Claro, si se hacen socios y nos ayudan, pues mejor todavía, ¿verdad? Seguro. Pero ha sido socio por sus 90 y pico de años, como mencioné anteriormente, respaldando al agricultor, dando las batallas que ha habido que dar. Esto, y nos vamos a cesar en ese empeño. Aquí es reciente, hace un tiempo atrás hubo un paso de batón. El señor Ramón González, después de casi 9 años en la presidencia, pasó el batón al primer vicepresidente, que es este que le habla, y sucesivamente así, pues rogamos a Dios que esta organización siga vigente, y que pues nuestros nietos sigan en el liderato de defender el interés del agricultor, porque antes me enviaron un mensaje de texto a mi celular, decía que necesitas un médico una vez al mes o una vez cada 2 o 3 meses, y así diferentes profesionales que de la vida diaria puertorriqueña, pero el agricultor necesita por lo menos 3 veces al día. Y así mismo es. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, que los maestros de las escuelas elementales y superiores y los agricultores tienen las dos profesiones más importantes. Sin agricultura, sin alimentos, no hay vida, y sin educación no existen las demás profesiones. Así que nosotros tenemos que sostener nuestro magisterio y sostener nuestros agricultores. Esta es una actividad básica, por eso nosotros estamos aquí, y por eso, ¿verdad?, desde nuestras trincheras, que es desde el recinto universitario de Mayagüez, y en mi capacidad de investigadora en el área de economía, hasta el último momento, ¿verdad?, de mi vida, yo creo, voy a defender el sector agrícola, porque estoy convencida, ¿verdad?, que la agricultura en un país que se respete tiene que ser una de las columnas de la economía y una de las cosas que hace que conservemos nuestra dignidad como pueblo. Así que yo me alegro, ¿verdad?, que la Asociación de Agricultores tenga ya 94 años, ya mismo va a ser una asociación centenaria, sí, así mismo es. Y quisiera que tú me dijeras qué áreas del sector agrícola están representadas dentro de la asociación. Oye, sí, pero quiero aprovechar la oportunidad. Hay un detalle relacionado al proyecto 1635. Y es que yo quiero llamar la atención de los amigos que nos escucharán en el futuro inmediato. Y es que es agradecerle a... Yo me considero feminista. Yo soy hijo de una mujer trabajadora. Papá Dios me llegó una pareja que es una mujer trabajadora excelente, puertorriqueña, y papá Dios me premió con una hija de 11 años que tengo. Y Puerto Rico tiene la fortuna de tener a la primera mujer agrónomo, secretaria de Agricultura. Yo aprendí que disentir no es de Samar, y tengo que quitarme el sombrero ante la posición, la postura de la secretaria de Agricultura y el departamento que ella representa en contra del proyecto 1635, porque ella entiende, su departamento, que va en menoscabo de los agricultores y las empresas agrícolas que están en esa área del bosque, propuesto bosque modelo. Así que quiero agradecer de verdad a nuestra secretaria la valentía y la posición de su departamento. Yo sé lo que cuesta tomar decisiones de valentía, así que no puedo dejar de respaldarla en este momento. Cuando sean strike, serán strike. Cuando sean bolas, serán bolas. Pero en este momento me quito el sombrero ante la secretaria, de verdad. No quería dejar pasar eso, compañera. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y definitivamente dijiste algo bien interesante. Disentir no es desamar. No tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo para respetar, apreciar y valorar a una persona. Sencillamente tenemos que discutirlo y tenemos que tener esa capacidad para estar en desacuerdo y respetar, ¿verdad?, las posiciones de los demás sin distanciarnos, ¿verdad?, de la nuestra. Así que, ¿verdad? Eso es cierto, qué bueno que haces esa aclaración. Y volviendo al punto en que estábamos, ¿qué áreas del sector agrícola ustedes representan? Mira, desde su inicio, la Asociación de Agricultores agrupa, y que hoy por hoy es la empresa líder de nuestro país, se ha dividido en diferentes sectores agroeconómicos. Y desde su inicio, el sector de leche, los ganaderos productores de leche fresca, son nuestros socios, de igual manera los productores de ganado de carne, carne de res, están los compañeros productores de farináceos, tienda Señame, Yautía, Maranga, Plátano, Guineo, entre otros. Está el sector de ornamentales, que es el grupo de productores de plantas ornamentales. Está el sector de apícola, que es el más chiquito y el más importante. Sí, el sector de los apicultores, de las abejas. Está el sector de forraje, que agrupa los productores de los que nos sintonizan y no conocen forraje, lo que hacen las pacas estas de cuadradas, rectangulares de pasto, de hierba. Que cada vez se está convirtiendo en una empresa más importante del sector agrícola. Correcto. Un sector bien importante y de los de mayor historia dentro de la asociación es el sector de café. En el pasado, hace 94 años atrás, pues el café, y todavía hoy seguía siendo una de las primeras industrias. Y pues con los embates de plagas y de tormentas y de malas decisiones de política pública, pues estamos donde estamos, ¿verdad? Pero estamos vivos, los que están vivos y dando la batalla. Bueno, lo más importante es que están buscando alternativas a su empresa. Claro. Yo creo que eso es vital, ¿verdad? Porque el sector caficultor de Puerto Rico, reconocemos que se ha reducido mucho la producción, pero entonces ahora estamos, por la calidad del café que podemos producir, estamos mirando hacia otros mercados selectos. Claro, unos nichos que podemos hacer de mayor rentabilidad. De mayor rentabilidad. Y que por la calidad de nuestro café los podemos atender magníficamente bien. Que de hecho hay marcas pequeñas que están cogiendo el mundo, llevando nuestra bandera y nuestra coquilla a los confines del universo. Y tenemos un sector que estamos desarrollando este último año nuevamente, de mucha importancia, el sector porcino. Es una industria, un sector agrícola que tiene mucha posibilidad de crecimiento en Puerto Rico. Podemos crecer mucho en cerdo y reactivamos, logramos conseguir un valiente para liderar el compañero agrónomo, para liderar este sector. Y estamos organizando, o sea, está caminando ya el sector porcino. Tenemos el sector de un personaje, que el sector de huevo fresco, liderado por muchos años por el compañero Juan de la Vega y Pando. Un personaje, un boricua guajiro, que se ganó Puerto Rico hace un poco más de 55 años. Que ya es de aquí. Que es de aquí, y que ha dado una batalla desde que pisó las costas de Puerto Rico por el sector de huevo y el crecimiento de ese sector aquí. Y el sector de pollos parrilleros, que es los pollos pico y cuadrito rico, como decimos acá en Puerto Rico, pues que está, ¿verdad? Estamos ahí. Y de hecho ahí tengo que hacer un paréntesis, está el representante de la Cámara, César Hernández Alfonso, representante por el distrito de Camuy, Atillo y Quebradilla, que se apropió de la situación de los productores de pollo parrillero y logramos un proyecto de ley que él impulsó desde la Cámara. Y de tal magnitud ese proyecto de ley fue tanto la minoría parlamentaria como la mayoría parlamentaria, o sea, hubo voto por unanimidad en Cámara, y esto viabilizó que el voto en el Senado, el proyecto de ley, no sufriera ningún tipo de cuestionamiento y se convirtió en ley. Y este es un proyecto de ley, valga la redundancia, que exige la rotulación. Tenemos en Puerto Rico que se rotulaba pollo descongelado como pollo fresco, y yo siempre decía, donde quiera que me parara y en los medios, que fresco es el que ponía el rótulo. Gracias a Dios va a estar rotulado que es fresco de verdad. Esto es por ley, una legislación. En estos días se está trabajando con el reglamento y yo pienso que la próxima semana va a estar en vigor. Yo creo que te interrumpo porque me parece que es de vital importancia. De hecho, para quienes no lo saben, la carne de pollo es la carne de mayor consumo en la isla, como tal vez lo será en otros países, pero aquí es muy importante y hemos tenido en el pasado industrias productoras de pollo bien vigorosas y ha habido una merma grandísima y sobre todo debido a esta competencia desleal que se hacía al producto fresco, que es de gran calidad, y nosotros necesitamos... malamente, ¿verdad? Que el sector agrícola, como siempre les menciono, se convierte en una de las columnas de la economía del país porque surge atiende dos propósitos, ¿verdad? Tres propósitos: genera ingresos, genera empleo y genera calidad de vida. Tenemos que tener nuestra seguridad alimentaria. Los pollos, uno de los lugares donde se produce estas granjas, estaban cerca de la franja central de la isla, una franja central que es espectacularmente bella, pero necesitamos que la gente se quede ahí con sus trabajos, manteniendo sus terrenos, viviendo en sus fincas y teniendo vida de calidad. Así que yo creo que este proyecto, ¿verdad?, puede apoyar mucho este sector. Bueno, hablando de las cosas que la asociación hace, pues ese fue un proyecto que fue desarrollado, escrito, presentado por el sector de pollo de la Asociación de Agricultores. Pues muy bien. Una vez más la asociación, y yendo un momento, un punto a la historia cercana, en anterioridad al año 2000, Puerto Rico, el programa de comida escolares no consumía productos del país. Una gestión de la Asociación de Agricultores, mejor conocida como Puerto Rico Farm Bureau, junto al American Farm Bureau, se llevó a cabo un cabildeo en el momento que el compañero Fernando Toledo era secretario de Agricultura, se hizo, y la señora Silvia Calderón era gobernadora de Puerto Rico. Se hizo cabildeo en Washington usando a Farm Bureau, American Farm Bureau Federation y la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, y logramos que por primera vez comedores escolares compraran productos frescos del país, abriendo un nicho de oportunidades para mis hermanos agricultores poder llevar su producto y no llevar su producto solamente, sino que nuestra juventud, nuestra niñez, que recibiera un producto fresco en la bandeja de comedor escolar, y podemos seguir captando paladares y que consuman productos del país. Seguro, acostumbrar a los niños desde pequeños que aquí se producen alimentos de calidad y que esos son los que ellos deben preferir. Y sobre eso montar la estructura de desarrollo económico desde el punto de vista agrícola. Y eso fue una gestión. Los cristianos debemos hacer cosas y no decirlas. No, pero en este caso sí tenemos que decirlas. Pero la asociación tiene que... historia. Y una cosa, y perdona, porque viene a mi mente mucho... Llevo muchos años en la asociación y digo, yo llegué pequeño. Y la llevas en el corazón. Ciertamente, de verdad que sí. Sí. Pero recientemente me escribió una profesora puertorriqueña que tiene cátedra en la Universidad de los Estados Unidos en Nueva York, que está escrito un libro sobre la industria tabaquera de Puerto Rico, específicamente en la época de los 20 y el 30. Y a mí hasta se me pararon los pelos porque cuando recibo la llamada de ella, es pidiendo una autorización, porque en la época, los primeros años de los años 20, los años 30, la Sociedad Agricultura ya tenía una revista, una gaceta, un magazine, donde publicaba todo lo que tenía que ver con el agro y sus luchas. Y para el 2030, que había mucha situación con los productores de tabaco, la competencia de leal con el tabaco que venía quería venir importado de Estados Unidos, ese tipo de cosas, y la asociación llevó unas luchas brutales, y en la época la disponibilidad de fotos en esa época era limitada y había muchas caricaturas, y ella adquirió estos magazines, no sé cómo, y me estaba pidiendo autorización para usar las caricaturas en su libro, y por supuesto que la autorizamos. Seguro. Esto, pero ya en esa época la preponderancia de la asociación defendiendo los intereses de los agricultores de Puerto Rico estaba presente y seguirá presente mientras este servidor tenga energía, y esperemos que después que siga cumpliendo años al servicio de la agricultura y que los que vengan después de mí tengan el mismo compromiso que tuvieron nuestros padres fundadores, que debo mencionar a don Orestes Ramos Muñiz, que en paz descanse. Don Orestes Ramos tuvo la gentileza, a ver, estos clásicos de Puerto Rico, tuvo la gentileza de obsequiarnos en nuestra oficina. Llevamos 54 años en el cuarto piso del edificio San Martín, en la avenida Poncelón, tenemos todo un piso del edificio San Martín que fue un obsequio de Modesto Ramón Muñiz. Sí. Eso es patrimonio del cultural puertorriqueño, eso no es mío, eso no es de la asociación, eso de la, esa es la casa grande de los cultores puertorriqueños. Desde ahí se han llevado las luchas que se han llevado. Pues mira, desconocía ese dato. Sí, de Modesto Ramón Muñiz. Qué bueno, qué bueno. Alguien, ¿verdad?, que reconoció la importancia también del sector agrícola para el país. Y oye, y un detalle, porque de esto mismo de ellos, la familia, sus hijos Héctor, su hijo Oreste, siguen pendientes de cómo están las cosas en la asociación, cómo ellos pueden seguir aportando. Y no son agricultores, no, ¿verdad? No, ellos solamente han sembrado, como tengo un decir, se van los pies en los zapatos, ¿verdad? Pero sabían del compromiso de su padre, cogieron los campos, recorrieron los campos de Puerto Rico en la época con su padre, según nos cuentan, y todavía su compromiso con el sector agrícola y con la asociación sigue permanente. Esto, pero ahí estamos. Sí, yo me alegro mucho y, verdad, contenta de que, primero, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos personalmente, y segundo, que hayas sacado de tu ocupado tiempo, sé que eres empresario también, que hayas dedicado este rato para compartir con nosotros cuál es la función, cuál es la misión, en qué áreas la Asociación de Agricultores de Puerto Rico apoya a nuestros agricultores. Así que esperamos que esta no sea la última vez que puedas volver a nuestro programa a compartir asuntos relacionados con la agricultura de Puerto Rico. Sí, yo, con mucho gusto, es un honor estar aquí. Esto es mi alma mater, yo soy colegial. Esto es una embajada del Colegio Mayagüez en Río Piedra. Así mismo es. Así lo veo yo. Así es. Así que yo estoy en mi casa. El compañero Luis hizo un compromiso conmigo, no he visto el café caliente todavía, pero no obstante a eso, vuelvo todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Por el agro puertorriqueño y por las futuras generaciones, tanto de agricultores como de puertorriqueños que necesitan de la agricultura y necesitan de la agricultura. Así mismo es. Amigos, ustedes han tenido el gusto, ¿verdad?, de escuchar a Tonito Reyes, el presidente de la Asociación de Agricultores. Y aquí nos despedimos con ustedes y le pedimos que el próximo lunes nos sintonicen en su programa Desde la EA en esta dirección, http://biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA. Entren allí y regístrense. También nos pueden buscar en Facebook y vayan a Desde la EEA. Allí vamos a estar, se pueden registrar. Y como siempre les digo, para cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden ir a luis.mendez4@upr.edu. Ese es nuestro productor y es el bibliotecario de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedra. Pero recuerden, si es más fácil, vayan a Facebook y busquen Desde la EEA. Allí se registran, allí pueden hacer comentarios y escuchar los interesantes programas relacionados con la agricultura de Puerto Rico que todos los lunes tenemos para ustedes. Que tengan un lindo día.